diría que de alguna manera la década del 80 es la década del despliegue del neoliberalismo a nivel global. Nosotros señalábamos que de alguna manera las dictaduras chilenas de Argentina funcionaron como una suerte de laboratorios por anticipado de la aplicación sistemática de políticas neoliberales que en las décadas previas funcionaban más como críticas al estado de bienestar más que como un conjunto programático que se hubiera aplicado en algún país. A partir de la década del 80 es donde se empieza a construir de alguna manera la hegemonía casi indiscutida que durante los 90 y hasta fin de los 90 este conjunto de ideas así denominadas como programa neoliberal o el consenso de Washington como su expresión más acabada va a cumplir un rol claramente hegemónico. Digamos, desde principios de los 80 se van a dar una serie de acontecimientos que van a ir jalonando esa construcción de la hegemonía neoliberal y que van a confluir hacia el fin de la década. En el caso del Cono Sur o de nuestra región, de países más próximos, es la década del 80 es progresivamente donde países como Argentina, Brasil, Uruguay, Chile van a estar saliendo de las dictaduras recuperando la vigencia de sus constituciones y sus regímenes democráticos. Pero esa salida con las tareas pendientes vinculadas en algunos casos a el tema de la aplicación del terrorismo de Estado y los intentos, no podría decir casi que fallidos, de juzgamiento y de penalización de los genocidios cometidos, en el caso de Chile directamente prácticamente sin gesto de inicio, en el caso de Argentina de manera inédita en el resto del mundo se juzga a los comandantes, aunque después por una cuestión de presiones y hasta de relaciones de fuerza esa política se ve detenida hacia mediados de la década con las leyes de punto final y obediencia debida y que posteriormente van a ser jalonadas directamente por el olvido a través de los indultos dictados ya por el presidente Menem en el poder. Yo digo, ese tema de los genocidios o del terrorismo de Estado digamos, presente en estos cuatro países que yo mencionaba, pero especialmente en Chile y Argentina con mayor ferocidad, es un tema que va a estar ahí en la agenda pública de estas democracias reconquistadas que por otra parte tienen entre sus tareas principales lo que se llamó la aplicación o el camino hacia una transición democrática. Digamos, en el campo de las ciencias sociales también, y en el caso argentino en particular, lo que dominó en cuanto a las teorías del Estado el panorama tiene que ver con la teoría de la transición democrática, según la cual había una necesidad imperiosa de reconstruir instituciones constitucionales que en el pasado argentino tenían una debilidad prácticamente estructural, digamos, en lo que nosotros hemos visto y ustedes ya seguramente conocían de la historia argentina del siglo XX, a partir del golpe de 1930, queda ahí una endeblez constitutiva del sistema institucional que ante el menor conflicto puja no saldada entre la apropiación de la renta, entre los sectores dominantes y los sectores populares, siempre se venía saldando con golpes de Estado que intentaban, desde una perspectiva más económica, restituir la tasa de ganancia del bloque dominante. Y que a partir del golpe de 1955 ya se habla directamente, en el caso de varios autores, de un empate hegemónico, por el cual desde el punto de vista de las clases dominantes era imposible pensar un país gobernado por el peronismo, pero por otro lado cualquier apertura a procesos electorales limpios y transparentes depositaban a una opción peronista, algún tipo de opción peronista en el gobierno. Esos vaivenes, esa imposibilidad de saldar a través del régimen político las diferencias presentes en los distintos actores o sujetos colectivos presentes en la sociedad argentina, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX, fueron generando un sistema muy débil desde lo institucional, e incluso con una baja valoración de los actores en pugna, digamos, ¿no? Esta percepción que tenemos hoy, tras más de 30 años de continuidad de institucional recurrencia a turnos periódicos electorales y demás, es una situación inédita, si se quiere, en lo que fue del siglo XX en la sociedad argentina, en donde no necesariamente se consideraba como un acuerdo básico social el sostener la vigencia de las instituciones democráticas para allí saldar los distintos proyectos de país. Con lo cual, decía, en esa década del 80 hay un gran esfuerzo, encarnado sobre todo en el caso argentino, en el gobierno de Raúl Alfonsín, de fortalecer las instituciones democráticas, aunque quizás dejando, no teniendo una cabal percepción de la transformación estructural que había sufrido la sociedad argentina como consecuencia de la aplicación del terrorismo de Estado como condición de posibilidad, pero sobre todo el ajuste estructural que había venido de la mano de Martínez de Hoz y su equipo económico. Algo similar podríamos pensar en Chile, aunque en Chile, desde ese punto de vista, las políticas neoliberales fueron más exitosas y generaron, exitosas, digamos, desde el punto de vista de la construcción de consenso social. Digamos, ustedes saben que Pinochet se murió con un cargo de senador vitalicio otorgado por una reforma constitucional realizada durante su mandato dictatorial, digamos. Si nosotros comparamos esta aplicación frustrada, digamos, aunque muy valorable, de el juzgamiento a las juntas de comandantes llevado en Argentina, la política llevada adelante en Chile quedó años luz al momento de que ni siquiera lo pudieron juzgar a Pinochet y ni siquiera pudieron reformar esa constitución que a todas luces tenía poco de democrático. Es como, imagínense a Videla o a Massera, cualquiera de los monstruos más notables de las dictaduras argentinas, ocupando un lugar en el Senado como senador vitalicio al margen de cualquier otra competencia electoral y demás. Es inconcebible. esa es una de las tareas que lleva adelante estas democracias recuperadas, pero encima con un condicionante muy fuerte, que es el que está dado por la crisis de la deuda externa. Nosotros habíamos mencionado que la aplicación de políticas neoliberales de sesgo monetarista venían acompañadas de un acceso relativamente fácil y barato al flujo de capital financiero disponible durante buena parte de la década del 70, ¿no? Con posterioridad a la crisis del petróleo, en donde el capitalismo de alguna manera entra en una fase nueva, que ya no es un capitalismo de consumo, sino que es un capitalismo con realización de ganancia a través de el andarivel financiero. En el año 82, la Reserva Federal de los Estados Unidos modifica la tasa de interés en muy pocos puntos, pero eso solo desató lo que se conoce, sobre todo en Latinoamérica, como la crisis de la deuda externa, dado que los intereses aplicables a aquellos endeudamientos estaban vinculados directamente a la tasa de interés de los Estados Unidos. Recuerdan que habíamos hablado de lo que vulgarmente se llamaba la bicicleta financiera, o lo que más académicamente Basualdo mencionaba como la valorización financiera, esto de captar divisas por la vía del endeudamiento externo a bajas tasas de interés, ponerlas a reproducirse y a generar ganancias en el marco de un sistema con tasas de interés mucho más altas en el caso argentino, y luego girar las ganancias al exterior, círculo que se terminó de completar, como señalábamos, con la medida del el entonces presidente del Banco Central, Domingo Cavallo, de estatizar la deuda externa privada argentina. Bueno, en ese contexto, la deuda externa, con su aumento casi geométrico, pasa de ser un endeudamiento como cualquier país o cualquier empresa o cualquier entidad puede tener, a ser un condicionante al punto tal de ponerle límites a la soberanía política y sobre todo a la soberanía económica. ¿Por qué? Porque varios de los organismos, pero especialmente los dos principales de organismos multilaterales de crédito, como se los conoce, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, pasan de, digamos, transforman su rol por el cual habían sido creados al finalizar la Segunda Guerra Mundial, que básicamente tenían que ver con la reconstrucción del capitalismo, y especialmente en Europa, que había quedado devastado por esa guerra, y se terminan convirtiendo en usinas ideológicas y programáticas del neoliberalismo. Esta deuda que va creciendo como una bola de nieve en los países periféricos como el nuestro, van requiriendo cada vez más de endeudamientos para hacerse cargo de vencimientos, ni siquiera de capital, de intereses de la deuda que se venían generando, lo que una jerga que hoy ya no aparece, afortunadamente, desde hace un tiempo en los medios de comunicación, pero que todo el tiempo había renegociaciones de lo que se llamaban créditos puente, que eran estos créditos que aumentaban el endeudamiento con el único objeto de no caer la deuda soberana, no caer en default, es decir, como impagable, sino ir bicicleteando los pagos, pero al costo de, por un lado, aumentar ese y casi casi eternizarlo hacia el futuro, ese endeudamiento, pero por el otro lado, asumiendo condicionamientos a la política interna por parte de las renegociaciones con los funcionarios de, sobre todo, el Fondo Monetario Internacional, pero también del Banco Mundial. Digamos, el nivel de condicionamiento no era teórico, hubo momentos de esos, en el caso argentino concretamente, pero no hay que descartar que haya sucedido lo mismo con cada uno de los países latinoamericanos endeudados, en donde había exigencia de determinado tipo de instrumentos legales que los estados y los gobiernos debían acceder para poder cerrar un nuevo crédito que le diera oxígeno a ese gobierno hasta el año próximo en términos de la gobernabilidad. Gobernabilidad también, que era un término muy vinculado a ese contexto político, un concepto de la ciencia política, en la cual prácticamente operaba como eufemismo. Digamos, la gobernabilidad era como algo así como la medida del posibilismo, de lo que se podía hacer. Digamos, la gobernabilidad, sostener la gobernabilidad significaba los límites de lo posible en términos de no caer en un nuevo fracaso institucional, de continuidad institucional, con lo cual era concebido desde una perspectiva claramente conservadora, que estaba, por supuesto, vinculada a la debilidad endémica de nuestras democracias y a las relaciones de fuerza desfavorables en las cuales el bloque subalterno, el bloque popular, el campo popular, como querramos denominarlo, había salido muy debilitado de la dictadura militar. Con lo cual la capacidad de imponer demandas de tipo popular era bastante limitada por estos condicionantes, la debilidad institucional y la imposición de políticas neoliberales. Por ejemplo, para que vean, digamos, que no eran planteos teóricos los de los negociadores del Fondo Monetario Internacional, hubo momentos, sobre todo durante el menemismo, en donde se llegaba a exigir el arancelamiento de la universidad. Uno puede decir, ¿qué le importa al Fondo Monetario Internacional si los estudiantes argentinos lo hacen de manera gratuita o pagan un arancel para sus estudios? Bueno, eso tenía que ver con, por un lado, efectivamente, generar una desinversión estatal en áreas de políticas públicas que generaran excedentes que fueran derivados a el pago de la deuda. Pero por el otro lado operaban simbólicamente como un disciplinamiento a las políticas que se podían llevar adelante y que no. En el caso chileno, el tema de la privatización de la educación hasta el día de hoy está vigente. Cuesta mucho trabajo distinguir a, por ejemplo, la Universidad de Chile, que es la universidad pública más importante, análoga a la Universidad de Buenos Aires en términos de magnitud. Cuesta mucho distinguirla de cualquier universidad privada, porque allí todavía los estudiantes pagan arancel y al estilo norteamericano existen los créditos de largo plazo, por lo cual las familias se endeudan para que sus hijos puedan hacer una carrera universitaria y que se supone que con el ejercicio profesional van a ir devolviendo ese endeudamiento. A propósito, hoy o ayer leí un artículo que en Estados Unidos lo que viene en la crisis financiera es la crisis de los préstamos para los estudiantes, estos préstamos en miles de dólares, así como fue la crisis de las hipotecas a partir del año 2008. Parece ser que lo que viene ahora es un un cese del pago muy importante que pone en crisis ese sistema en los Estados Unidos. Pero decía, llegaba a ese nivel de letra chica, con lo cual lo que operaba como disciplinamiento, que yo me refería, es que relegaba el papel soberano de los gobiernos, digamos, donde prácticamente se transformaban aceptando esos condicionamientos cada vez más explícitos, se transformaba un poco menos que en correa de transmisión entre las exigencias de estos organismos multilaterales de créditos y los parlamentos nacionales, que eran los encargados de convertir en leyes esas exigencias de política, no solo económica, pero en términos generales, de restricción del gasto público de manera tal de generar excedentes. Sí. No es el tema, pero sí. Del 2008, de la crisis de las hipotecas, la del 2008, y es una crisis financiera mundial que muchos autores todavía en curso, con efectos bastante devastadores en los eslabones más débiles de Europa, digamos, países como España, Portugal, Grecia, Irlanda, la misma Italia, están en una recesión de la cual no pueden salir, y han entrado en un ciclo, en un círculo vicioso semejante al de nuestros países durante fines de los 80 y durante toda la década del 90, en el cual las políticas de ajuste estructural que se aplican como remedio para curar esa crisis no hacen otra cosa que profundizarla con los costos sociales que van provocando. Digamos, los otros días había noticias en los medios de comunicación que había crecido el empleo en España un 0,1% y lo veían como algo positivo, cuando España en este momento tiene, como ellos dicen, más de 6 millones de parados, de desocupados, y con un recorte etario muy preocupante, porque en las capas más jóvenes es donde llega hasta porcentaje de un 70% y demás, con una generación, por otro lado, formada en cuanto al acceso a la educación superior que han tenido como ninguna otra en la historia de España, con lo cual ahí hay un cóctel explosivo de una juventud que va camino al desempleo estructural, cosa que hemos vivido y todavía hay consecuencias difíciles de resolver en la Argentina, es decir, generaciones que salen del mercado de trabajo, generaciones y sectores sociales que salen directamente del mercado de trabajo formal y que difícilmente puedan reinsertarse, en el caso de España con una sobreformación universitaria, con lo cual se está viviendo nuevamente en un sentido distinto a la migración que hizo España hacia América hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX, hacia un país como el nuestro que buena parte de la población que recibimos venía de España, como la que después salió por motivos más políticos y bélicos durante la Guerra Civil Española y demás. Hoy hay un nuevo tipo de migración hacia los países europeos más prósperos, en donde profesionales españoles se han transformado en mano de obra barata calificada, digamos. Esa crisis impacta en la Argentina en términos de una crisis financiera global que impacta menos en Argentina y en general en nuestros países, en los países de nuestra región, porque fruto del fondo que tocó la crisis del neoliberalismo hacia fines del siglo pasado, ya decimos siglo pasado, en nuestro caso en el 2001, ese desenganche de nuestras economías, el desenganche relativo de los circuitos del mercado financiero internacional, han operado paradojalmente como una especie de bendición para no quedar tan sometidos a la dinámica financiera mundial. Había un dicho que se decía en los 90 y era que estornuda Wall Street y se engripa Brasil o Argentina o demás. Bueno, durante los 90 se generaron varios de esos efectos dominó, como se los conocía, donde entraba en crisis alguna de las economías periféricas endeudadas y se le iban poniendo nombres de bebida o de algo típico del lugar. Así asistimos al efecto tequila, al café, el efecto vodka cuando entró en crisis la economía rusa postsoviética, y en algún momento en otros países hablaban del efecto tango cuando Argentina entró en una crisis muy complicada. En ese contexto y de manera sincrónica, también los 80 es el momento de el ascenso a los gobiernos, pero ahora sí en países centrales, las principales potencias industriales del mundo, de gobiernos con programas neoliberales explícitos y sistemáticos. Me refiero a Thatcher en Gran Bretaña, Reagan en Estados Unidos y Helmut Kohl en la Alemania Federal, después unificada. Y como si esto fuera poco, para terminar de diseñar un espacio propicio para el predominio, la hegemonía y casi el dominio absoluto de las ideas neoliberales, hacia fines de la década del 80, en 1989 se produce la crisis terminal de los llamados socialismos reales, que se simboliza en la caída del muro de Berlín en 1989, pero que después también como un efecto dominó va desarmando a la Unión Soviética en desprendimientos de algunas de sus exrepúblicas, que bueno, que todavía sigue en marcha y que algunos de esos coletazos hoy están ahí dando vuelta en el conflicto bélico con Ucrania y demás, ¿no? Pero digo, ese es el escenario que se forma en los 80 y que genera en los 90 un predominio casi indiscutido de las ideas neoliberales. Es el momento donde aparecen algunos profetas de ese momento como una especie de última estación del capitalismo y de la humanidad o de la civilización. Es el momento en el cual aparecen bestsellers de algunos autores que decretan que, entre otras cosas, se terminó la historia. Un libro muy afamado a principios de los 90 de un autor llamado Francis Fukuyama, un norteamericano de origen japonés, que se llamó El fin de la historia, donde está digamos, contradiciendo el pronóstico teleológico, de alguna manera, del pensamiento marxista, de la evolución de la historia a través de la lucha de clases, llegando sí a un final de la historia, pero en términos de una sociedad sin clases. Bueno, en este caso Fukuyama la plantea como esto era todo lo que había, acostúmbrense, se terminó la historia, se acabaron las alternativas al capitalismo, y dentro del capitalismo es esta versión más dura que es que retoma algunos de los valores del liberalismo decimonónico y los adapta a esta nueva fase, digamos, porque también no solo se acaba la idea de la utopía desde esta perspectiva, de la utopía socialista o de cualquier utopía anticapitalista, sino que incluso queda como una rémora del pasado el Estado intervencionista, el Estado benefactor, el Estado populista, las distintas identidades que en distintas regiones del mundo fue asumiendo a lo largo del siglo XX. En ese contexto, obviamente se produce la crisis de los estados, en países periféricos como el nuestro, en donde los sistemas democráticos deben convivir con esa impotencia manifiesta de la democracia para transformar las condiciones de vida de la mayoría de la población, eso deriva necesariamente en una crisis de los partidos políticos de masa, crisis que se da en términos generales en todo Occidente, pero que en nuestros países, y en la Argentina en particular, se produce una crisis muy fuerte, crisis que tiene que ver con el vaciamiento ideológico de esas estructuras partidarias, un divorcio entre la dirigencia y las masas, una relativa profesionalización de los cuadros técnicos, se transforman en fenómenos que han sucedido en otras regiones del mundo, en lo que antes eran partidos que promovían cierto reformismo social y que enarbolaban la representación de algunas clases o de algunas fracciones de clases, se transforman en partidos que intentan representar a la sociedad, en su conjunto. Lo que en alguna bibliografía politológica se transforman en partidos escoba, o partidos en italiano, un término bastante simpático, que son partidos pillatutti, que tratan de ya no ir al voto más ideológico y más histórico. Para decirlo rápidamente, en la Argentina durante el siglo XX, sobre todo después del surgimiento del peronismo, había como un sentido común de que el peronismo expresaba a las clases trabajadoras y la Unión Cívica Radical de alguna manera a las clases medias urbanas y rurales. Bueno, eso se pierde, pareciera que las discusiones o la competencia electoral tiene que ver con posicionamientos en el aparato del Estado, pero no tanto en el curso de las políticas estratégicas que esos gobiernos van a llevar adelante. En todo caso, se discute el cómo y no el qué. En la Argentina de los 90, que el único camino era el ajuste estructural y el subirse a como sea a el tren de la globalización, era algo que en la mayoría del statu quo político no entraba en discusión. En todo caso, había discusiones sobre la forma, sobre la transparencia, sobre moralizaciones sobre la política, sobre si era admisible esos grados de corrupción y demás. No estoy hablando de otra cosa que de la transición, por ejemplo, del segundo gobierno de Menem al gobierno de la Alianza, en donde explícitamente se hablaba de conservar la paridad cambiaria, pero sin corrupción. Ese era el lema que se utilizó y que fue suficiente para constituir un nuevo gobierno, aunque después, por debilidades propias y ajenas, ese gobierno entró en una crisis terminal. Pero decía, los partidos políticos se transforman en poco más que los partidos políticos de masa, ¿no? No me estoy refiriendo a otro tipo de agrupamientos políticos que siguen con sus fuerte sesgo ideológico, pero con una incapacidad manifiesta de masificar su propuesta. Pero los dos grandes partidos de masa del siglo XX, el peronismo, su expresión electoral, el Partido Justicialista, y la Unión Cívica Radical, se transforman poco más que en agencia colocadora de funcionarios, en si la suerte electoral los acompañaba, y encima sin disponer de todos los espacios que el Estado podía proveer, dado que también se produce un fenómeno de lo que se lo conoció como la colonización del Estado. Es decir, directamente los grupos económicos ponían durante bastante tiempo, pusieron a sus cuadros intelectuales al mando de algunos resortes clave de la economía y de las políticas públicas. ¿Qué es la participación de Domingo Cavallo si no eso? Digamos, Domingo Cavallo, ustedes, después de esta irrupción juvenil triunfal como presidente del Banco Central en el año 82, reaparece en la política argentina de la mano del actual gobernador José Manuel de la Sota de Córdoba, siendo candidato a diputado nacional. En aquellos momentos se decía, con trascendidos periodísticos, que cuánto había costado esa banca a la Fundación Mediterránea, que era, digamos, el tanque de ideas que comandaba Cavallo para la gran burguesía cordobesa, Arcor, Benito Rollo, entre otros grupos empresarios muy importantes, y que primero lo pusieron en ese rol de diputado y luego ocupó lugares mucho más relevantes durante los gobiernos de Menem, primero como canciller, pero ahí como una figura de reserva para, en la primer crisis económica, directamente sentarse en el Ministerio de Economía. Con lo cual había una, digamos, todas las empresas, las vinculadas al petróleo, las vinculadas al sector exportador, ocuparon con sus cuadros lugares clave de la economía, en algunos casos de manera mucho más explícita. El primer ministro de Economía del primer gobierno de Menem fue alguien puesto directamente, pero ya no como trascendido, sino como acuerdo explícito y público, con el grupo alimenticio Bungibón. Rápidamente falleció, se llamaba Roy, el ministro, creo, si mal no recuerdo. Pero digo, directamente aparecía ahí una idea de la economía para los principales grupos empresarios, que ellos sean los que la lleven adelante y la manejen. Con lo cual, digamos, ¿por qué destaco esta descripción? Porque eso fue mellando la confianza de sectores crecientes de la sociedad argentina, sobre todo de los sectores populares, respecto de si la vía electoral, la vía política, de acumulación política, era la vía apta para transformar desde la continuidad democrática las condiciones de vida de la mayoría. Este proceso se va a dar en varios países de la región, por eso no es extraño que hacia mediados de la década del 90 y hacia el final del siglo XX, quienes van a tener mayor potencia representativa en términos de estos sectores que habían quedado afuera de el diseño de las políticas neoliberales. Se hablaba por entonces de sociedades de dos tercios, digamos, dos tercios incluidos y un tercio directamente fuera de toda posibilidad de inserción laboral y de inserción en el consumo y demás. Por eso digo, no es extraño que es el lugar dejado vacante con los partidos políticos tradicionales o clásicos del siglo XX, vaya a ser ocupado por movimientos sociales, que en cada uno de los países tienen que ver con distintas características. En el caso argentino, de alguna manera la resistencia a esas políticas viene, por un lado, por el ya más desarrollado de la década anterior movimiento de derechos humanos, y en el caso de la cuestión social, con un emergente que es el movimiento de desocupados, que viene a ocupar el lugar que antes, en otras décadas, eran los sindicatos. Así como me ves, también tengo mi movimiento de derechos humanos, que persiste pese a las leyes del olvido, el indulto y demás. Y por otro lado aparece como un nuevo actor emergente del movimiento de desocupados a través de la metodología del piquete, el corte de ruta y demás, que va haciendo expresión de un sector que prácticamente había quedado al costado de la mano de Dios o de la mano de las políticas públicas, y que reclamaba de esa manera reclamaba y hacía un llamado de atención al curso de, digamos, cómo la aplicación durante casi 30 años, 25 años de políticas neoliberales empezaba a dejar heridas difíciles, que iban a ser después difíciles de reconstituir en el tejido social argentino. En el caso de Brasil, por ahí el emergente más potente de esta crisis de las políticas neoliberales sea el movimiento de los sin tierra, aunque no el único. En los países de la región andina aparece más la cuestión indigenista como emergente de sectores de nuestra sociedad que quedan al margen de este curso triunfante del capitalismo a nivel global y particularmente con la versión más dura del monetarismo neoliberal. En ese contexto no es extraño que vaya surgiendo desde la praxis, pero también desde la teoría, algunas miradas antiestatalistas de la construcción de alternativas. El primero de enero del 94, los diarios del mundo amanecieron con un nuevo tipo de movimiento que se tardó bastante en encuadrarlo y que tenía que ver con el movimiento zapatista instalado en las montañas de Chiapas, al sur de México, que primero fue pensado como un movimiento guerrillero foquista convencional y después se vio que tenía algunas características bastante novedosas y distintas respecto de lo que significaron los movimientos de liberación nacional de los 60 y los 70 en nuestro continente. Y es esa práctica del zapatismo mexicano va a entroncar con algunos desarrollos teóricos surgidos de autores provenientes de una formación marxista clásica, pero que empiezan a pensar en otros términos. Me refiero a Holloway o a Negri y Hart, que empiezan a pensar la transformación del mundo por afuera del Estado, digamos, como una propuesta muy creativa, que va a sintonizar con esta decepción generalizada de los sectores populares respecto de la potencia del Estado para transformar las condiciones de vida de las mayorías, pero que va a tener algunos problemas de algunos problemas de visualización de los márgenes todavía restringidos, pero márgenes al fin de cierta soberanía de los desde el punto de vista jurídico y territorial que todavía los estados nacionales van a conservar a pesar de los pesares y que después de la crisis del neoliberalismo van a ir crecientemente siendo recuperados. Pero digo, esta salida llamada en términos esquemáticos como autonomista es un tipo de pensamiento que estuvo presente y tuvo sus adeptos y bastante importantes en nuestro país. Está muy presente sobre todo en los acontecimientos posteriores a la crisis de fines del 2001, digamos, con todo un movimiento que tiende hacia la horizontalización de la democracia, hacia la democracia directa, todo el movimiento asambleario que surgió, pero que empezó a encontrar sus límites con cierta recuperación de la autoridad estatal que se empieza a generar sobre todo a partir de 2003. No obstante, es una visión que sigue ahí vigente y que descree del Estado como el instrumento apropiado para transformar a la sociedad, pero como asimismo obviamente de la dinámica capitalista llevada adelante por las multinacionales. Este pensamiento autonomista de alguna manera estuvo presente, no como único pensamiento, pero con cierta incidencia en los movimientos antiglobalización y sobre todo en el Foro Social Mundial que construyó una agenda alternativa al neoliberalismo y que en parte esa agenda se podría pensar que los gobiernos que van a surgir algunos de los gobiernos que van a surgir en nuestra región a partir de fines del siglo XX, uno podría ahí situar como el primer gobierno en esa tendencia, el triunfo de Chávez en Venezuela en el año 98 y después a partir del 2003 con los nuevos gobiernos en Brasil, Argentina, luego Uruguay, Ecuador, digamos, con los matices, Bolivia, Paraguay, Chile, hasta El Salvador, uno podría incluirlo en esa serie, aunque no, El Salvador claramente no es de nuestra región, aunque sí de una región más extensa latinoamericana. Pero digo, una parte de esa agenda antiliberal construida por estos movimientos sociales va a ser puesta de relieve a través de algunas decisiones de políticas públicas que los nuevos gobiernos surgidos tras la crisis van a llevar adelante. En el caso argentino, sin entrar todavía en las construcciones posteriores a la crisis, de alguna manera, para referirnos a cómo se precipitó la crisis neoliberal, tras, como decíamos antes, 25 años prácticamente con periodos muy pequeños al menos contradictorios, uno podría situar ahí los dos primeros años del gobierno de Alfonsín, donde la política económica intentó vincularse más con la etapa anterior de crecimiento del mercado interno, intervención estatal y industrialización por sustitución de importaciones. Me refiero al periodo en el cual la economía estuvo en manos de Bernardo Grispun como ministro de Economía, pero que después cedió a relaciones de fuerza desfavorables, como antes señalábamos, y a ciertas debilidades del gobierno de Raúl Alfonsín, que a partir del plan Austral comenzó una serie de planes cada vez con un sesgo más neoliberal reconocible. El plan Austral, la otra vez hablábamos del Rodrigazo como un antecedente de las políticas neoliberales previo al golpe del 76. El plan Austral, casi a 10 años de... no casi, a 10 años, porque fue en el 85, también es otro plan de shock económico que le resta cuatro ceros a la moneda nacional, le cambia la denominación, se pasa a llamar Austral, hay una devaluación muy fuerte de la moneda y se establece una paridad con el dólar, en el cual inicialmente el Austral vale más que el dólar. Un Austral equivalía, al revés, un dólar equivalía a 0,85 centavos de Austral. Digamos, esa ficción, de alguna manera, monetaria, va a durar poco tiempo y, por supuesto, el dólar comenzó a situarse cada vez a un precio más alto en cuanto a la paridad. Esta política que intentaban controlar la inflación también lo logran hacer durante un tiempo, como son estos planes de shock económicos que incluyen el congelamiento de precios y salarios y demás, y que después con el tiempo van resultando ineficientes e ineficaces, y que al plan Austral lo sucedió el plan Primavera, y finalmente se desembocó la economía argentina en el marco del gobierno de Alfonsín en una hiperinflación denominada por no pocos autores y por los propios protagonistas de aquel entonces del gobierno como un auténtico golpe económico, en el cual directamente esa crisis hiperinflacionaria derivó en una crisis social, que la primera con características que después vimos repetidas hasta la última, que fue la del 2001, con el tema de saqueos y ruptura, digamos, de cierto orden público. Esa política de control de la inflación van a seguir fracasando aún con Menem en el gobierno, y a pesar de que Menem se encuentra, él siempre decía que había recibido el país en llamas, él encuentra el país efectivamente con una situación social muy apremiante, pero sobre todo prácticamente sin oposición política en el Parlamento, lo cual le va a servir para llevar adelante políticas neoliberales con el consenso parlamentario. A los dos meses de asumido su gobierno va a estar sancionando la llamada Ley de Emergencia Económica y Reforma del Estado, de la cual surge, como ustedes recordarán, en el artículo 65 una reforma parcial a la entonces Ley 22.285 de Radiodifusión, y es la que permite el tránsito hacia la concentración de medios, pero que además le permite al gobierno de Menem disponer prácticamente del patrimonio público del Estado argentino, y construido por generaciones. Es a partir de ese instrumento que va a producir una reducción drástica del gasto público por la vía de despidos y retiros voluntarios en el Estado, pero básicamente a través de la privatización de prácticamente todas las empresas de servicios públicos y empresas productivas en manos del Estado Nacional. Aún así, no da, en su primer paso, no da, no acierta con el control de la inflación. De hecho, en el verano del 90 asistimos a otro plan, en este caso, profético de lo que iba a ser una década después, el llamado Corralito y Corralón de Domingo Cavallo, que se llamó el Plan Bonex y que también significó una confiscación de ahorros que eran canjeados compulsivamente por Bonex, bonos de la deuda externa, y que ya hemos hecho mención. Y recién en el 91 aparece esta solución problema, que significa el atar a la paridad cambiaria del peso con el dólar a una ley del Congreso Nacional. Digamos, ¿por qué solución problema? Porque lo fija en un nivel bajo que con el paso del tiempo se transforma en un nivel, un dólar recontra bajo, como se decía en la jerga más cotidiana, lo cual supone la destrucción de lo que quedaba de la industria nacional y sobre todo el segmento de pequeña y mediana empresa. Pasa a ser, como durante, ya lo había sido durante la dictadura, mucho más rentable a las pequeñas empresas transformarse en importadores que en productores de bienes y servicios, y eso va generando un ejército de desocupados que en cierto grado es un objetivo de la política neoliberal, pero descontrolado se va transformando en un ancla que cada vez le cuesta más arrastrar a esas políticas. En el año 95, lo señalábamos la otra vez, la reelección que obtiene Menem la hace con un 20% de desocupación y con cifras totalmente conocidas e indiscutibles, no en los términos actuales de si el INDEC dibuja o no dibuja y si las consultoras privadas tienen capacidad o no tienen capacidad para medir niveles de inflación, pobreza y demás, sino que a sabiendas la mayor parte de la sociedad argentina prefiere seguir con ese camino que significaba la estabilidad cambiaria y la estabilidad de precios al costo de el congelamiento de salarios y jubilaciones, por ejemplo, durante una década, pero que iba dejando el tendal de sectores sociales que iban quedando en el camino. Bueno, esa es la explosión que se produce a partir del 97-98, donde Argentina entra técnicamente en recesión directamente y se van ampliando de manera exponencial los niveles de desocupación y los sectores sociales que descienden por debajo de la línea de pobreza son cada vez mayores. En ese contexto y con el recambio gubernamental producido a favor de la alianza, que también insiste con sostener la paridad cambiaria y ensaya algunos planes de renegociación de la deuda externa y canje de la deuda, el mega canje, uno de ellos se lo llamó, directamente hay una crisis económica ya que tiene que ver con la fuga masiva de capitales hacia el exterior. El intento de subsanar esa crisis es la política de primero Corralito y después llamada Corralón. Eso genera mayor descontento social en sectores medios que antes no estaban, que no veían o que no alzaban su voz socialmente para para sumarse a los que ya habían quedado afuera del camino. Bueno, esa crisis económica primero y social después se transforma en una crisis institucional que es un proceso que se había dado primero en Venezuela con la crisis, digamos, todo esto escalonado con la crisis de los partidos políticos tradicionales, y que va a aparecer también en otros países como en Ecuador, como en Bolivia, y quizás con menor virulencia en países con sistemas políticos más estables y más tradicionales como Uruguay y Chile, en donde, pese a que hay efectos semejantes de la aplicación de políticas neoliberales, el sistema político institucional pudo al menos mediatizar esa crisis sociales y demandas sociales nuevas. Así llegamos a un panorama en el cual las políticas neoliberales entran en una crisis de legitimidad muy fuerte. Un elemento lateral, pero que uno debería tener en cuenta también, sociólogos como Ulrich Beck lo señalan con toda claridad, en el 2001 también sucede un hecho histórico que de alguna manera se lo señala como el fin de la historia, que es los atentados a las Torres Gemelas en Nueva York, que tiene un poder simbólico muy fuerte. Algunos, estableciendo una analogía, decían, lo comparaban con el efecto que había tenido hacia los socialismos reales la caída del muro de Berlín, dado que este fin de la historia proclamado por los profetas del neoliberalismo demostraban de la peor manera, seguramente de una manera poco humanitaria, que el conflicto en la historia seguía vigente, quizás no en los términos que fueron pensados digamos por los partidos revolucionarios o por las ideas revolucionarias o anticapitalistas, pero sí aparece con algunos componentes nuevos vinculados a lo religioso y a lo distinto, que pone en el centro del capitalismo mundial, funciona como un símbolo muy fuerte de endeblez de ese relato tan categórico de solidez y de unicidad, digamos, una expresión que se utilizaba mucho en la época era el pensamiento único. No era el pensamiento triunfante ni el pensamiento más eficaz, sino que era el único pensamiento. Cualquier cosa por afuera del capitalismo neoliberal era considerado totalmente marginal y hasta melancólico de otras épocas pasadas. Sin embargo, bueno, no son pocos los que ubican este símbolo de las Torres Gemelas también como cierto fin de esta hegemonía inconmovible de las políticas neoliberales. Lo que viene en adelante en nuestros países es una realidad no lineal. Uno cometería un error bastante grave si considera que las políticas neoliberales están definitivamente sepultadas. Es más, desde mi percepción me parece que es mucho más adecuado pensar esa relación entre los dos periodos, el que surge a partir de, para situarlo de alguna manera, del nuevo siglo respecto de los 25 años anteriores, pensarlo más en la línea de una cierta dialéctica entre continuidad y ruptura, digamos, lo cual nos permite también analizar no solo el caso argentino, sino el caso de los distintos países de nuestra región, pero que si uno hace un análisis global de la mayoría de nuestros países, va a ver que hay denominadores comunes, teniendo en cuenta las particularidades de las construcciones sociales e históricas de cada uno de nuestros pueblos, va a ver que hay denominadores comunes que tienen que ver con un mayor nivel de intervención estatal, una cierta recuperación de la autonomía o autonomía relativa o de la soberanía de los estados nacionales. Esto que señalábamos antes, este voluntario o involuntario desenganche de la dinámica financiera internacional que de alguna manera pone a salvaguarda alguna de las variables económicas de nuestros países, un intento en algunos casos por digamos, intentos generales de ampliación de derechos, en algunos casos llevados al nivel de reforma constitucionales, como el caso de Venezuela, Ecuador o Bolivia, intentos muy novedosos como Ecuador y Bolivia de estados plurinacionales, aquel emergente indigenista que veíamos durante la década del 90, aparece con un nuevo estatus ciudadano a partir de la reforma de la constitución de estos estados nacionales que antes negaban la identidad de estos pueblos preexistentes y que hoy aparecen con toda claridad en el nivel constitucional y que se combinan de manera ambigua, contradictoria, con distintas velocidades, con políticas más emparentadas con los 25 años anteriores. En el caso de Brasil, buena parte de crecimiento de la economía brasilera al punto tal de ubicarla entre el sexto y el séptimo lugar en términos de Producto Bruto Interno a nivel mundial, está vinculada a algunos parámetros totalmente compatibles con las políticas neoliberales en términos de un cuidado muy estricto de no aumentar el gasto público. Sin embargo, esa, de manera contradictoria, ese crecimiento por andariveles de políticas más ortodoxas no le impidió al Brasil incorporar millones de ciudadanos a lo que podría llamarse una nueva clase media. Se estima en 20 o 30 millones, por supuesto, en el marco de una población mucho más extensa que las nuestras, que ya supera los 200 millones de habitantes, y que en muchos casos esas velocidades y esa profundización de medidas de reforma estructural tienen que ver con las historias previas de estos pueblos, en donde señalábamos durante la preeminencia del Estado Nacional Popular durante unos 30 años con sus variantes en la Argentina, le habían dado un aspecto, le habían conferido una modalidad a la sociedad argentina como prácticamente la más homogénea de nuestra región en términos de menor distancia social entre las clases populares o, digamos, cierta extensión de una así llamada de manera esquemática clase media. En países como Brasil, donde la fractura social era estructural, no era el producido por las políticas neoliberales durante los gobiernos dictatoriales, sino que era una herencia más estructural. Lo mismo podríamos decir en Chile o o en alguno de nuestros otros países. Lo que nos proponemos en la próxima clase, lo que vamos a intentar empezar a ver sin la obligación de ponerle nombre ni medirlos con un patrón único de los niveles de profundidad o superficialidad de estas medidas posneoliberales, para llamarlo de alguna manera. No es un término que a mí me guste mucho porque me parece que es un exceso, maltrata el lenguaje, ¿no? Son dos prefijos, pos y neo, ya es como demasiado, pero bueno, esa dificultad lingüística no está expresando otra cosa que la ausencia de una convención más extendida respecto de acertar con la identificación de este proceso político, sin duda distinto a los 25 años anteriores, aunque está por verse si definitivamente tiene que ver con una ruptura o con una transición hacia otro estadio, ¿no? Digamos, buena parte de estos procesos de cambio, en algunos casos más profundos, en otros casos más moderados, llevado adelante por los gobiernos populares surgidos en la región, en cada turno electoral se juega buena parte de su suerte de continuidad o de profundización y demás, con lo cual no, aquí no se trata de una nueva hegemonía, sino más bien de un momento de cuestionamiento, de discusión y de enfrentamiento, digamos, con el sentido común neoliberal que era el que había sido instalado con toda fuerza en las décadas anteriores. Entonces, lo que vamos a tratar de ver en la clase que viene es, haciendo uso de autores que se han tomado el trabajo y han escrito al respecto, vamos a tratar de ver cómo se caracteriza o los intentos por caracterizar a estos nuevos gobiernos populares. Ahí vamos a ver básicamente el texto de Mir Sader, que es un fragmento del libro El Nuevo Topo, haciendo, digamos, un título irónico respecto de la nueva, una especie de nueva izquierda latinoamericana y una especie de contraste con las izquierdas tradicionales de América Latina. Y vamos a ver un texto de José Nathanson, que es un periodista y politólogo, supo escribir en Página 12, creo que hoy dirige Le Monde, ¿no? La versión de aquí de Le Monde, Diplomatique, que se llama La Nueva Izquierda, terminó. Seguramente el título lo puso un editor y no el propio autor, pero bueno, da cuenta también con algunas categorías de cómo agrupar. Ahí hay un esfuerzo, a veces vano, por eso yo señalaba en la presentación, en la clase de presentación, que muchas veces uno tiene que leer esos textos con cierta indulgencia, dado que fueron escritos al calor del desarrollo de los acontecimientos y en algunos casos se van desacomodando por el imperio de los hechos, pero que sirve también como para pensar cuáles son los parámetros que nos permiten arrimar a definiciones sobre el curso. Básicamente pivoteé en torno a uno de Mabel Tuaites Rey que se llama, acá lo tengo, Después de la globalización neoliberal, ¿qué estado en América Latina? También vamos a ver, yo señalaba esos dos, un texto de Maristela Svampa, que si tengo por acá el programa, ese, Argentina, no, la clase que viene, Argentina una década después, donde ella hace una... Sí, vamos a girar en torno a eso, donde ella hace un balance de 10 años de kirchnerismo en Argentina, cuáles eran las tendencias que ahí estaban dando vuelta y cómo evolucionó o involucionó, depende del juicio subjetivo. En parte, y lo de Mabel Twaites Rey, que es un trabajo publicado en un artículo a través de Clarice. Así que bueno, la clase que viene veríamos eso, y la posterior veríamos la cuestión del populismo a través de los textos de Casullo y Laclau. Y los que son de la comisión posterior, bueno, van a recibir mañana seguramente un mail en donde recalcularán el tema de prácticos. Bueno. En la web hay un montón que faltan acá, no sé si van o no van, como, no sé, un tal Segovia. Segovia, todo esto son... Bien, pero había un texto exclusivo de Segovia, sí, otro de Arraigada. Porque son casos sobre Paraguay. Sí. Eso lo vamos a ver al final, yo le voy a avisar. El de Nathanson no está acá. Igual creo que en la web está. ¿En la web está? Creo que sí, pero... Bueno, aunque no sea obligatorio, sí, yo lo voy a usar, no importa después si... No, porque teniendo acá yo... Está bien. De todas maneras, yo lo voy a usar, pero no quiere decir que... tengan que leerlo obligatoriamente. No, eso que decís de Segovia, eso son tres artículos, porque ahí está Susana Cel coordina y después hay tres, yo elegí tres artículos sobre casos de países. El docente que va a venir por problemas de salud no puede venir, mañana les manda un mail para ver cómo, en principio la clase que viene verían lo mismo y van a acordar con ustedes cómo siguen con el resto de los textos. Adelante. Bueno, te esperamos con muchas ansias.